Hoy por la mañana a las 10 frente a la jefatura de inspección, allí donde estarán los estudiantes secundarios de La Barría reclamando por olimpiadas estudiantiles. Allí estaremos haciendo la cobertura correspondiente para compartirla junto a ustedes en la jornada de mañana en nuestro En Línea a través del 90.1. 8 de la mañana, 10 minutos en casi todo el país. El contacto es ahora con el secretario jefe de gabinete del gobierno municipal, Héctor Vital. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, bueno, aquí estamos. Se conoció a través de la información oficial que en el transcurso del fin de semana se han intensificado, coincidente con estos anuncios que hay por parte del gobierno provincial de trabajar un poco más en los controles de la noche, en Olavarría los controles de ocupación de personas de los boliches o lugares de esparcimiento nocturno y además de alcoholemia. ¿Por qué se ha hecho esto, Héctor? Mira, nosotros venimos trabajando en el control de nocturnidad con la gente de control ya hace bastante tiempo. Esto se reforzó con la incorporación de las patrullas municipales y tenemos ya de rutina operativos que empiezan desde los días jueves y duran hasta todo el fin de semana, del control de las discotecas y de pub en Olavarría, no solamente en cuanto al factor ocupacional, sino también a controles de alcoholemia en el exterior, presencia de menores y demás. Así que es un trabajo que se viene haciendo y que gradualmente se va aumentando la carga horaria a medida que avanza obviamente la época estival, que es la época de mayor concurrencia de los jóvenes a estos lugares, ¿no? El tema del factor ocupacional, bueno, es la normativa que hay después de lo que fue Cromañón, ¿no? Sí, acá en Olavarría se empezó a trabajar incluso antes que eso. Con la habilitación siempre se exigió en su momento una certificación de bomberos de la provincia de Buenos Aires y se trabajó muy conjuntamente con Defensa Civil del municipio, en su momento a cargo del comandante Hoyo, que fue quien iba dando las regulaciones y determinaciones a adoptar en cada caso. Y luego que sucedió obviamente lo de Cromañón, hubo una legislación mucho más restrictiva ya en el orden nacional y provincial, a la que por suerte Olavarría se veniendo adaptando por propia iniciativa, ¿no? ¿Cómo fueron los operativos que se realizó a través de control el fin de semana? ¿Cómo se encontró la cantidad de gente en los boliches, pub y demás? No ha habido exceso, al contrario, es una época esta en que todavía no es la mayor cantidad de jóvenes que van a los lugares. Y lo que hemos notado también en el control de los controles de alcoholemia, que ha disminuido la cantidad de casos positivos, digamos. O sea, evidentemente hay una conciencia ante el control y la eventual sanción de no conducir en este estado y, bueno, eso es un dato favorable, obviamente, ¿no? ¿Ya se están aplicando los nuevos montos de multas para esta infracción, por ejemplo, que es conducir alcoholizado? Sí, obviamente que sí. Y vamos a tener seguramente una dinámica muy importante en cuanto a los nuevos avances de la legislación nacional y provincial. Anoche terminaban de firmar las provincias la unificación de los registros de conductores, registro único de infractores y aplicación de scoring, así que suponemos que la provincia va a trabajar seguramente con los municipios en la aplicación bastante rápida de este sistema, ¿no? Porque ellos tienen lo que es un área común, que es el Gran Buenos Aires, digamos Ciudad de Buenos Aires y conurbano, que no puede funcionar si no hay una implementación conjunta, ¿no? Bueno, ayer también se conoció, a través de la información oficial que emitió el municipio, que el intendente firmó un decreto para que se culminen obras que estaban paradas con fondos nacionales y que no habían recibido los fondos precisamente las empresas. ¿Por qué se llega a esta decisión? ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, la decisión la adopta el intendente. El intendente fue requiriendo informes a las distintas áreas del municipio, a infraestructura, a legales y obviamente a la parte de tránsito. Había ahí obviamente una molestia muy razonable de los vecinos, pero aparte había un riesgo cierto de que si no se concluían las calles estas que ya estaban abiertas, podríamos tener algún accidente. Y bueno, se asumió la posibilidad de adelantar fondos desde el municipio, o sea, son fondos propios del municipio, para terminar con estas cuadras y a la espera de que regresen, digamos, fondos nacionales y sean reintegrados por las empresas. Uh-huh. Y bueno, acá, Jorge, creo que hay que destacar el alto grado de avance de las obras del Plan Nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el barrio Evita se concluyó el 100% de las obras con casi 2 millones de pesos. El acceso a Hinojo está completo en un 100% con una inversión de más de 2 millones de pesos. En San Vicente estamos cerca del 78% de la obra con una inversión ya pagada de casi 5 millones de pesos. El Mailín, el avance es de más del 70% con un cobro efectivo de la empresa de más de 4 millones de pesos. En Provincias Unidas y Martín de Pueyrredón estamos por encima del 86% de la obra y también cobrado más de 3 millones de pesos. En Acupo, 86 viviendas y 4 de octubre en un 80% certificado y cobrado más de 3 millones de pesos. Es decir, solamente en obras de pavimentación el gobierno nacional ya ha volcado a la barría más de 20 millones de pesos efectivamente cobrados. Uh-huh. Y si a esto le sumás los accesos, como es el caso de las obras iniciado en Frontera Sur, en el acceso al aeropuerto, en la autopista Fortabat y en lo que es la pavimentación del parque industrial, ahí estamos hablando de casi 7 millones de pesos más. O sea, y no incluimos en esto las cloacas, o sea, uh-huh, estamos por encima fácilmente de los 30 millones de pesos de inversión del gobierno nacional en obras que avanzan, como lo puede ver cualquiera de los vecinos de la ciudad de La Barría. Uh-huh. Ha existido este inconveniente, cierto y molesto, y por lo cual obviamente hemos solicitado las disculpas y lo hemos resuelto con fondos propios, pero que esto no tape, digamos, el gran avance de obra pública que ha tenido la ciudad de La Barría en estos últimos 3 meses. Uh-huh. Héctor, ¿por qué se llega a esta situación y cuál es el retraso real del gobierno nacional con las empresas? No, hay solamente un certificado que está pendiente de pago. Obviamente que desde el municipio se realizan constantes gestiones para agilizar el que se reintegren estos fondos, pero creemos que no va a haber inconvenientes y obviamente las empresas en su momento tuvieron que hacer, digamos, un ofrecimiento de capacidad económica y financiera para afrontar este tipo de obras y con lo que han venido cobrando hasta la fecha, creemos que no tiene que ser un obstáculo esto si prontamente se normalizan los pagos para que la obra se concluya en tiempo y forma. Estamos dentro de los plazos legales de contratación, así que somos optimistas en ese sentido, ¿no? Y como te reseñaba yo al principio de la nota, el alto grado de avance de todas las obras determina que no tendría que haber ningún obstáculo para la finalización en tiempo y forma de las obras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el Acupo 3, ¿cómo va la situación? También era otro barrio que había quejas de los vecinos. ¿Cómo estaba la obra desarrollándose? Mira, sobre ese no tengo datos hoy precisos, pero te lo puedo averiguar para una próxima nota. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. No, por favor, hasta luego. Muy amable. El jefe de gabinete del gobierno municipal, Héctor Vitale, bueno, dándonos detalles sobre varios temas en esta entrevista que hacíamos en la mañana de Línea a través de la 90. 8 de la mañana, 16 en casi todo el país.